Muchas gracias, café, estoy bien. Tomaron allá arroz con arroz leche. Arroz con leche, sí. ¿Leche con café? Está más moderno. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, Marcos, ¿tú sales? Sí, pues que pregunten de todos modos, si no. Bueno, esta sección pertenece también a Turbogas o... Es el mismo departamento. Pero ¿qué le llaman? Centrales térmicas. Ah, centrales térmicas. En diferentes secciones, centrales térmicas, J. Luque, centrales térmicas, Turbogas. Y este plantón, ¿no? Plantón Barricada, tiene la misma fecha, 7 de noviembre. No, esta sí. ¿Esta cuándo se formó? ¿Esta cuándo la formaron primero ustedes, no? ¿Qué fecha la el campamento este cuándo se fue? Fueron como 2 semanas, ¿no? Antes, después digo. Sí, estábamos hablando de que fue aproximadamente el 19 de noviembre, ¿no? Cuando estábamos aquí afuera en el meeting con el camioncito, y fue cuando ya se quedó al día siguiente. Exacto. Que fue el 18 y el 19 fue cuando se montó ya para quedarnos permanentemente aquí. ¿Y cuál fue su decisión de quedarse permanentemente en este lugar? Primero fue una orden del Comité Central, primero. Y ya posteriormente ya fue por decisión y criterio propio de todos y cada uno de los que estábamos haciendo guardias aquí. Como lo decía la manera de broma, las 24 horas. De hecho, así es, desde ese momento ya se quedaron las 24 horas ya con turnos, no fijos, pero prácticamente están haciendo 3 turnos al día. Así que de las 8 o 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, de las 3, 4 hasta las 8 o 9 de la noche, y los que llegamos muchas veces a las 9 o 10 hasta el día siguiente a las 8 o 9 de la mañana. Bueno, dice que fue como, este campamento fue como parte de una decisión del Comité Central, sin embargo ahora dicen que están por decisión propia. ¿Cómo se organizan entre ustedes para hacer las guardias, para tomar decisiones? ¿Cómo ha sido su organización? La decisión se ha formado o se ha tomado en base a los campamentos, pero también primordialmente las asambleas y reuniones que se tienen. Es ahí cuando se toma la decisión de o invitar a la demás gente a que nos vaya apoyando, más que nada en quedarnos dentro de los campamentos. Ya que muchas veces, o sea, mucha gente pensaba que yendo al sindicato por la información pues era todo, pero ya estamos viendo que estamos mejor informados aquí, o aquí es donde se vive más que nada el peligro o el riesgo de los campamentos, como ya lo comentó el maestro Yeber. Y en esa sección de termoeléctrica, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? ¿Dentro del campamento? No, dentro de la empresa, o el trabajo que realizaban antes. Generación. De... generación de electricidad. Pura generación. Bueno, mera aquí generación. Se crea la energía y se manda a la subestación. Y no sé, es que no sé mucho entonces cómo se genera. Ya nos platicaban allá en las turbinas, cómo se generaban. Y aquí, ¿cómo es la generación de la electricidad? Aquí arrancamos desde los mantos acuíferos. Ah. El agua se sustrae de los mantos acuíferos, pasa a la planta de tratamiento para quitarle las propiedades y, bueno, más que nada dejarla un agua pura o libre de sales y libre de oxígeno, para en este caso empezar a transformar esa agua, meterla a una caldera, evaporarla y el vapor vivo pasarlo por medio de las turbinas. Es como una fábrica de memes, una cosa así. Uh-huh. Estoy durmiendo, mira, no sé qué digo. Ya la turbina ya ya con ciertas revoluciones por minuto, ya es la que nos se empieza a generar la electricidad saliendo de las turbinas. Y bueno, este plantón es joven, por así decirlo, pero ¿cuál es su mayor demanda o hasta cuánto estarían ustedes dispuestos a estar en este plantón? Hasta donde sea necesario. Lo que estamos buscando es la reinstalación de todo el personal no liquidado y de liquidado, porque debemos de pelear por ambos. Pero hasta que no haya una decisión o un criterio por parte del gobierno en reinstalarnos, no nos vamos a mover de aquí. ¿Y cómo han vivido la la situación de la Policía Federal. Ha habido agresiones directas, han venido a intimidarnos. Aquí no. Aquí todavía no, a excepción ahorita de lo... Ahí en Turbogás ya, de hecho, han sido dos ocasiones. ¿De aquí, no, de aquí al lado? Sí, de aquí al lado sí hubo ya intimidación, de hecho, antier. Aquí en este campamento, bueno, en ese campamento no, aquí al lado tenían otro. Ahí sí fue lo tumbaron. El campamento, y después ya fue cuando volvieron a ir hacia Turbogás y fue donde vino ahí la primera agresión, bueno, la tercera agresión ya, desde que están montados los campamentos. ¿Ustedes también tienen una barricada o solamente está el campamento? Pues una barricada simbólica, porque si ahí puedo como entrar, ahorita si pudieron haber checado, son tres polines y un tronco, pues algo grande, pero pues... De hecho nos hemos dado cuenta que de por aquí no están sacando nada. O lo brincan, lo que tengan que sacar, no sé, pero por de aquí no han sacado nada. Desde que se cerró la puerta no se ha vuelto a abrir esta reja. ¿Existe material que sería importante extraer para la Comisión Federal de qué tipo de material? Aquí dentro de J. Luque, pues... Pues es que de hecho en el almacén había muchísimas cosas. Ya teníamos, bueno, tenemos bombas de repuesto. Y el cable. Sí, el cable, tenemos muchísimo cable para torres de alta tensión. Sí, porque al final de cuentas, la, por ejemplo, no creo que desmonten una turbina o condensador, o sea, nada más sería en cierta forma eso. Y el material que ya existía en bodega. Y el almacén de, el almacén de jets. Es el que... Y aquí tenemos también el almacén de turbojets, que ahí sí hay, bueno, suficiente material para reparaciones de los jets propios. Entonces, platicando con los compañeros que tienen su barricada del otro lado, pues sí, este lugar sería un lugar con peligro, dado la importancia que tienen de la reparación de los jets y todos los materiales que tienen. Sí. Pero sí es más de peligro turbojets, estar, o sea, es más importante estar cuidando turbojets que aquí mismo. Y en base, más que nada, también estamos cuidando que no vayan a trabajar lo que es la máquina, que no llegue personal de mismo a nosotros, que ya estén liquidados, que lleguen a operar esas máquinas. ¿Porque la gente de Comisión Federal de Electricidad no está ya capacitado o...? Para esta central no. Para esta central ya es muy vieja, la verdad. ¿Cuántos años tiene esta central? 56 años. 56 años aproximadamente, pero no hay de hecho gente capacitada de Comisión Federal para operar esto. Por ejemplo, hay una termoeléctrica a la altura de... ¿Valle de México? Bueno, es en Chiconautla. Sí, es Valle de México. Ajá. Valle de México. Ah, bueno, no sé cómo... Bueno, sí que está en Chiconautla, pero... ¿no es la misma capacitación y la misma operación? No. Aquellos, la verdad, afortunadamente ellos, o desafortunadamente, tienen tecnología de punta. Ellos, es más avanzado su sistema, prácticamente todo es operacional en base a computadora. Y aquí tenemos que meter para todo las manos, para todo, más que nada, todo es manual aquí. Estamos hablando que es un 70% manual y un 30% electrónico. Y aún así, siendo manual y que la tecnología rebasa a esta operación manual, ¿se puede seguir operando esta termoeléctrica? ¿Tiene vigencia de más vidas si se le da mantenimiento? Porque ya tiene 50 años. Pero de todos modos, sí es eficaz o veraz el invertirle aquí, ya que podemos seguir generando y ya estaba programado el ciclo combinado aquí para el 2012. O sea que aquí sí teníamos que haber rehabilitado las unidades que tenemos. De hecho, ya también existían los proyectos preventivos o mantenimientos preventivos y correctivos para seguir teniendo ahora sí que la mayor cantidad de capacidad de las unidades, que estamos hablando de dos unidades chicas de 30 megawatts y la unidad grande de hasta 80 estaba dando todavía, 80 megawatts. ¿Y cómo han vivido ustedes este proceso de la lucha después del 11 de octubre? Ha sido pesado, pero pues, ¿qué podemos decir? Estamos aquí por, no tanto por el beneficio también propio de nosotros, sino de todas nuestras familias que quedaron desamparadas. Es, yo pienso que el motivo principal por el cual seguimos dentro de la lucha para pues poder intentar volver a recuperar nuestro centro de trabajo y poder volver nuevamente a nuestras vidas anteriores, ya que ahorita es, a lo mejor es un poquito lamentable, ¿no? El que estemos tal vez malgastando nuestra mano de obra haciendo trabajos baratos o no sé, pero más que nada lo que estamos buscando, el volver a regresar a nuestra vida anterior. Sí,